Una buena carne asada, un buen corte de carne, tortilla, ¿qué más quieres? El parrillero, hágalo, su mandil. Es para YouTube. Pero, ¿qué más puedes pedir si es una carnita asada? Cervezas allá, de un saludo. Y que tengas de back. El palacio central. Y ese es el momento en la pista, aquí le están viendo sus planes. Si usted aparece en pantalla con su pareja, regálenos buenos amigos, alcohólicos, se borrachan, padre, Paquita. En esta noche, el agradable beso, beso, beso, beso. Y carnita. Life is good.